nos vamos a ir ahora un poquito más lejos, nos vamos a ir a conocer la realidad que están viviendo los hermanos y hermanas de Ecuador. Lamentablemente hace días viene una crisis social muy grande. Ecuador contra las cuerdas, Guillermo Lasso aceptó dialogar con el movimiento indígena. Tras 12, 13, 14 días de movilizaciones, el líder de la CONAIE, Leonides Issa, se reunió con miembros del gobierno ecuatoriano con el objetivo de establecer una mesa de diálogo. Al mismo tiempo, se reunió el Pleno del Parlamento para empezar a tratar el pedido de destitución del presidente. Al respecto, elaboraron un comunicado que se los vamos a compartir en este momento, que dice lo siguiente. Hemos escuchado los anuncios del presidente de la República sobre las medidas frente a la agenda planteada por las organizaciones. El presidente unilateralmente ha decidido la reducción de 10 centavos en el diésel, gasolina extra y Ecopaís, siendo una decisión insuficiente, sin garantías, que no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias. Esta decisión no es suficiente y es insensible. Sin embargo, este anuncio demuestra que la lucha del movimiento indígena, de otros sectores sociales organizados y de ciudadanos y ciudadanas a favor de todos los sectores del país, está dando sus frutos. El gobierno siempre ha tenido en sus manos la posibilidad de dar respuesta a los 10 puntos de agenda, pero no tiene la voluntad política para dialogar y resolver. Nuestro proceso de más de un año impulsando el diálogo y de estos 14 días en las calles no deja dudas de que siempre hemos tenido razón y que la agenda es consistente. Pese a la persecución, a la criminalización y a la respuesta represiva del Estado, que volvió a ratificar el presidente Lasso en su anuncio, nos hemos mantenido firme y seguimos demostrando al Ecuador y al mundo la legitimidad de nuestra lucha. De 10 puntos puestos en agenda, tenemos un logro en 5 de ellos, además del levantamiento del abusivo estado de excepción y recuperación de la Casa de las Culturas, espacio histórico de resistencia que sabemos que no es suficiente y que luchamos también contra la pobreza y contra las profundas desigualdades que existen en el Ecuador. Analizaremos a lo largo de estos días nuestras bases y de nuestras bases la manera efectiva de participar en espacios técnicos y eficientes de diálogo para que los temas no resueltos, como la derogativa de los decretos mineros y petroleros, la garantía del derecho al consentimiento y la protección a los 21 derechos colectivos y la moratoria de las deudas, sea garantizada. Nuestra lucha no cesa, ni tampoco el derecho a la resistencia y a la protesta. Pese a las amenazas de criminalizarnos y perseguirnos, seguimos firmes en nuestra convicción para que en Ecuador la vida digna no sea un privilegio de pocos. Hemos sufrido grandes violaciones a los derechos humanos y la muerte de 5 hermanos. Su muerte no quedará en la impunidad. Impulsaremos todas las instancias a nivel nacional e internacional para conseguir justicia y reparación integral a su favor. Reiteramos el llamado a todas nuestras bases para que en la protesta siga primando la solidaridad y se garantice el acceso y circulación de insumos médicos y de primera necesidad. Haremos una evaluación de este anuncio y con nuevas bases para definir un camino a seguir, que será hecho públicamente oportuno. Bueno, este era el comunicado que queríamos compartirles. También a razón de que ahora enseguida nomás vamos a estar en entrevista con Aida Quinatoa, que es una migrante que vive en Europa, pero va a poder dar fiel reflejo de lo que ha pasado en su país, en Ecuador. Y bueno, para eso vamos enseguida a hablar con ella. Pero para ponernos en tema, queríamos compartir lo último que nos había llegado, que era este comunicado. Después de, como decimos, 14 días en las calles de movilización de las organizaciones indígenas en Ecuador, pidiendo ni más ni menos que la situación en Ecuador es insostenible y lamentablemente durante estos días ha habido muertos, como decía el comunicado, 5 muertos, más de 170 heridos, muchísimas, cientos y cientos de detenciones también ilegales, y bueno, todo esto hace que la escalada de violencia del estado represivo haga que, bueno, se sostenga la lucha decididamente, y enseguida vamos a poder dialogar, como decíamos, con Aida para que nos cuente más sobre el tema. La gente siempre creído decir te quiero. Un sentimiento somero dentro de lo permitido. Un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña. Me vuelves loquito, te miro y me encantas. Sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Por la América Unida. Mira, que lo escuchan ahí arriba. ¡Vamos! Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza que brota y germina. 500 años nos han pisoteado, aquí seguimos, de aquí no nos vamos. América. Solidario, aquí nadie es extraño, aquí somos hermanos. El atropello y el abuso, el avia ya la reflorece junto al alba. Sigo un solo continente porque rayos no se para. Con Sucre y Bolívar seguimos pa'lante, pa' encima latino, no hay visa que nos pare. Desde la Patagonia hasta el Río Bravo, los latinos levantamos la mano. Bueno, y como recién anunciábamos aquí en Colectivo, habíamos comentado que íbamos a hacer una entrevista con Aída Quinatoa. Ella es representante del movimiento Pachacutic, que está en Europa. Ella es indígena migrante ecuatoriana, en este momento vive en Madrid. También es parte del movimiento político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y le damos los muy buenos días. Ana te saluda por aquí. ¿Cómo estás, Aída? Buenos días, estimada Ana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues estamos viviendo acá muchas migrantes. Estamos conectados desde varios países, con mucha zozobra lo que está viviendo mis hermanas y hermanos de la CONAIE, de los movimientos sociales, el pueblo en sí en general, se han volcado para luchar porque los 10 puntos que nosotros ponemos sobre la mesa justamente son derechos más fundamentales y a la cual no hemos sido escuchados, y lo que han hecho es mandar al ejército, echar bala. Por el momento tenemos ya 5 hermanos asesinados por este gobierno de Banquero Lasso. Sí, Aída, recién leíamos un comunicado de la CONAIE donde también decían que se mantienen en la lucha, que lejos de amedrentarlos con las fuerzas de represión del Estado ecuatoriano, van a sostener la lucha para exigir estos 10 puntos que bien vos decías. Sí, efectivamente. Mis compañeros sostienen esos 10 puntos, no han pensado volver a las comunidades si no se llega a un acuerdo real y concreto sobre esos 10 puntos. No es nada descabellado esos puntos. En vista de que se subió la gasolina, decimos no al alto costo de la vida, porque sube todo a raíz de que sube la gasolina. No, recorte a la educación y a la salud ha sido brutal. Con este gobierno ha sido muchísimo más este año. Moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas. Precios justos en los productos del campo. Empleo y derechos laborales. No minería en territorios indígenas y fuentes del agua. Respecto a los 21 puntos de derechos colectivos que tenemos tipificado en nuestra Constitución de la República y que fue aprobado en el año 2008. No privatización a los sectores estratégicos, porque lo está repartiendo como si fuera en su casa, repartir una naranja. Así está haciendo este señor. Políticas de control y especulación de precios, es decir, que se controle esa situación. Presupuesto urgente para la salud y educación. Generación de políticas públicas de seguridad y protección. No, entonces todo esto ha sido los puntos que ponemos sobre la mesa y que es urgente resolver. Pero lamentablemente allá van casi, 14 días en la lucha a partir del 13 de junio y no hemos sido escuchados, oídos sordos. Más de dos veces se han reunido en un año la CONAIE con el presidente justamente con estos mismos puntos y para nada, no hemos sido escuchados. Y nuevamente, esta vez ya con la gente de base, han venido a Quito para hablar con el presidente y lo que hemos encontrado son militarizado todas las instituciones, nuestra casa de cultura también militarizado. Y luego, pues bueno, ha habido unas, se recuperó, luego ellos, esta gente, esto del ejército, se tomaron otra vez y luego nuevamente, bueno, ahora mismo parece que van a entrar al diálogo, pero con la intermediación de la Iglesia Católica. Está de por medio más de 300 organizaciones que están apuntalando a este proceso de lucha de la CONAIE. Pero nosotras, las familias, las hijas de la CONAIE, que estamos muchos regados por el mundo, estamos viviendo en zozobra de ver que todo el pueblo está unido a la CONAIE, pero que este gobierno no escucha, nos ha salido un sordo. Aida, cuando te escucho y también al leer el comunicado, pensaba la fuerza que tiene la organización popular, en este caso con los movimientos indígenas a la cabeza, pero cómo ha sido también el levantamiento de toda la población ecuatoriana. ¿Cómo esto, cómo estas fuerzas sociales se ven vinculadas en relación a lo político para exigir a Lasso que tome ciertas medidas y si no las puede tomar, que se vaya del gobierno? Ha habido bastante manipulación desde los sectores políticos en que las ciudades no va a recibir. Ha sido falso. Quito se volcó a favor de del movimiento indígena que llegaba a la capital y lo que han hecho es hacer un cordón para que llegaran el movimiento indígena. Pero militarizaron el sitio donde suelen llegar la gente, que es el Arbolito, en el Elegido, Parque del Elegido. También bloquearon en los sectores estratégicos de llegadas. No, mis compañeros han estado al frente en Calderón, otros, mi familia, mis hermanos al sur también, y los han bloqueado con el ejército. Sin embargo, se ha logrado que llegaran, pero ha sido imposible. Hay una movilización en todas las capitales, en todo el país, en las comunidades, en las parroquias, se han tomado las carreteras, no permiten salir absolutamente a los camiones. Entonces, prácticamente se ve la solidaridad y el sentir de la ciudadanía es más que el 100%. Lo que pasa es que el gobierno lo que ha hecho es atrincherarse con el ejército. Por ende, pues, lamentablemente ya hemos perdido 5 vidas porque el ejército, encima de tener el amparo del gobierno, ha sacado un artículo para poder disparar en forma violenta. Por lo tanto, la gente, pues, por eso ha sufrido los golpes, hay mucha gente que están heridos, mucha gente desaparecida, pues estamos sufriendo por ello, pero que tenemos respaldo del 100% de la ciudadanía, de los blancos, de los negros, de todo el pueblo en su conjunto. Entonces, en ese marco, no entiendo por qué este señor que ya va más de 14 días sigue atrincherado, sigue en el poder haciendo sus maniobras, ¿no? Y pues lamentablemente, es lamentable lo que está suscitando ahora mismo en mi querido Ecuador. Y Aida, en relación a esto, cuando vos nos explicás todo esto, ¿cómo está actuando el arco político, tanto la oposición como activamente, digo, el partido de Lasso? Pues como ustedes comprenderán, yo creo que el mundo están enterados de que Lasso entró por la ventana, no ganó las elecciones y por lo tanto tiene menos presencia de asambleístas en el parlamento. En tal consideración había la posibilidad de sacar un decreto de echar desde la constitución, desde la asamblea, pero lamentablemente no logran reunir los 92 votos por el cual todavía sigue ahí sosteniéndose. Sin embargo, la movilización social, dice la Constitución, si es que eso continúa, pues el gobierno tiene que decidir. Hay una ley que ampara al gobierno que dice la ley, algo de la cruzada, muerte cruzada, por lo cual él quedará en el poder por 6 meses y luego pues tiene que llamar a elecciones para que nuevos partidos participen ahí. Por el momento hay partido de oposición que es del ex Correa, ex presidente, y también tienen 49 asambleístas. Pachacuti tiene, nuestro movimiento indígena tiene 27 asambleístas, y pues ellos todos, bueno, están en la oposición, pero lamentablemente hay otras fuerzas por lo que no logran sumar para echarlo ahora mismo. Pero la resistencia social existe muchísimo, están cansados algunos, han vuelto a las comunidades, pero hay relevo, hay nueva gente que están viniendo a la capital y pues sigue el ejército tratando de bloquear en las ciudades para que no entraran a Quito. Sin embargo, nuestra gente sabe, los chaquiñanes saben el camino por donde pueden llegar y pues harán sus caminitos para poder llegar y acompañar, estar junto a mis hermanos ahí en Quito. Bueno, Aida, te agradecemos, la verdad que estamos muy atentos y atentas desde nuestro rinconcito, desde la provincia de Mendoza, para acompañar la lucha que están dando y, como decías vos, de estos 10 puntos se habla ni más ni menos que de la dignidad y del buen vivir para el pueblo ecuatoriano. Así que les acompañamos y les mandamos un fuerte abrazo de solidaridad. Igualmente a ustedes, muchísimas gracias y por favor estar atentos, derechos humanos, organizaciones internacionales que nos ayuden, porque ya hemos sido vulnerados nuestros derechos y más no sabemos lo que va a venir luego, pero está ahí el gobierno que no quiere salir y ya con bastante días yo creo que él honestamente debería haberse ido. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Aida, un fuerte abrazo, que tengas un buen día. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con Aida Quinatoa, quien estábamos escuchando. Ella es del movimiento Pachakutik. Ella está viviendo en Europa, pero es un movimiento muy fuerte, un movimiento político también que trabaja junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y nos estaba contando la realidad que está viviendo Ecuador. Sus hermanos, sus hermanas, lamentablemente por la distancia ya no está ahí, pero bueno, cómo ha ido haciendo que la fuerza popular y sobre todo encabezada por los movimientos indígenas ha hecho que, bueno, un estallido social y la manifestación de la cantidad de derechos vulnerados que tienen nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas. Así que bueno, hasta acá la información, vamos a escuchar algo de música y a la tanda. Salón del Aren, Ale.